sobre un espejo de agua, dejo mis lágrimas caer. Deforman mi cara y más soy yo. Hoy como siempre este rincón, porque voy a pararme, voy a correr el tiempo hasta secar mis ojos. Que no se ocupó en mi creación, esto tiene que cambiar. Con la persiana un haz de luz acribillándome la sien.